soy Violeta Helfer, referente del movimiento de Vista UNTEP, Los Toldos, de General Viamonte, y en este día especial del aniversario del nacimiento de nuestra compañera Eva Perón, les cuento que a través de nuestra organización social venimos desarrollando diferentes actividades en nuestros territorios. Hemos organizado un pequeño centro comunitario donde se realizan servicios socioculturales como merenderos, cortes de pelos gratuitos, talleres de música, cursos de electricidad, internet para adultos mayores, charlas sobre violencias de género, sobre RCP. Bueno, y así también desarrollamos la entrega de alimentos y emprendimos tres huertas comunitarias. Pero bueno, ante la situación de crisis sanitaria por incidencia de este nuevo virus que está asolando a toda la humanidad, creímos absolutamente necesario suspender las actividades que reunían gente respetando la cuarentena y respetando la decisión de nuestro presidente Alberto Fernández. Entonces pusimos todos nuestros recursos humanos y materiales en pos de hacer más fuerte la asistencia de alimentos. Hoy nuestro equipo se encarga de llegar a domicilio y con las medidas sanitarias pertinentes, alimentos que se pueden complementar las canastas de 250 familias, de Los Toldos y de la localidad de La Irurrita también. Bueno, este universo de crisis humanitaria, creemos que es indispensable continuar un camino de amor por el prójimo, sin olvidar que también necesitamos tomar estos tiempos como tiempos de transformación, donde pensemos y reflexionemos acerca de qué mundo queremos para nosotros y para las generaciones futuras. Si necesitamos un mundo donde la globalización y la liberalización del mercado beneficien a los grandes poderes multinacionales y la globalización sirva también para traer como consecuencia la llegada de virus desconocidos que afecten a los más desprotegidos, a los hacinados, a los olvidados del sistema mundial, o si necesitamos otro mundo donde sean globales otras instancias, como los valores de respeto por el otro, o los estados presentes haciéndose cargo de las problemáticas que hoy nos afectan a todos. Y donde los actores privilegiados colaboren y pongan lo que hay que poner para mejorar la vida y terminar definitivamente con la pobreza. En ese sentido, me gusta pensar qué es lo que haría Eva Perón o qué sentiría Eva Perón en estos momentos. Imagino que ella quisiera poner patas para arriba este sistema económico desigualador. Y también le hizo imaginar que ella estaría acompañando las luchas campesinas, de las mujeres, de las villas, junto a los pueblos originarios, junto a los trabajadores, trabajadoras informales, junto a las personas con discapacidad. Quiero especial mención a esto como referente provincial de discapacidad del Movimiento Evita, que este colectivo también que ha sido asolado por la era macrista, quitándole el derecho a las pensiones. Es necesario reivindicarlo y pedir la ley de protección del sistema integral de prestaciones para personas con discapacidad, que hoy tiene media sanción en diputados, y que necesitamos que salga con urgencia, así como medidas inmediatas como la tarjeta alimentaria y la actualización de la pensión provincial por invalidez, que hoy es de 1.200 pesos. Creemos que Eva Perón también estaría de este lado, del lado de los otros, del lado de nosotros y de las personas con discapacidad. Mestiza, cultura y comunicación comunitaria.